vas a hacer. Y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Pueden orar eso, dile: ven, Espíritu, fe, haz lo que quieras hacer. Y derrama, Dios, una nueva unción sobre tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Eres tu bien. Oh, fe, haz lo que quieras hacer. Dile, abre los cielos. y que caiga tu lluvia. Gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia. Gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia. Speak.